Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Te saluda tu amigo Samuel Monter. Y bueno, me da mucho gusto que ya tomaste tu decisión de iniciar este gran proyecto de Inmunotech, con el cual estamos llevando, son dos cosas básicamente. Estamos llevando salud financiera, un número uno, y salud física. O sea, son dos cosas lo que estamos llevando a las personas. Y bueno, ya tomaste tu decisión y a lo mejor dices, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo inicio mi negocio? O bien, a lo mejor eres de las personas que, como muchos de nosotros, la primera vez que entramos o pues no teníamos ni un peso para poder pagar nuestro paquete, no te preocupes. De hecho, no se necesita dinero para entrar en realidad, ¿eh? En realidad, lo que se necesita es una decisión, o sea, decidir de una vez por todas cambiar tu situación financiera. Eso es lo que en realidad se necesita para poder triunfar en Inmunotech y en realidad en cualquier negocio. Una decisión de decir, voy a hacer que las cosas pasen. No, si tú entras a un negocio para ver qué pasa, vamos a calarle, entonces mira, te aseguro que no va a pasar nada, no va a funcionar. Y más en un negocio multinivel. En un negocio multinivel entras con todo, o si no, no alcanzas a despegar, no alcanzas a generar un momentum. Es muy importante esa parte, si te vas a subir, súbete con todo. Y me refiero a todo, es con toda la energía, el entusiasmo, con la visión de que esto va a funcionar y vas a ir hasta que vas a hacer todo lo necesario hasta que funcione, hasta hacerlo funcionar. Las redes de mercadeo no son para nada parecidos al dicho que yo creo que muchas veces has escuchado, ¿no? Que dice, despacio que voy deprisa. No, aquí no funciona. Es como querer una red de mercadeo, es como si tú quisieras cruzar una avenida así muy, muy atascada de carros, y dices, bueno, voy a ir despacito. No, no, en una avenida ves la oportunidad y vas rápido, ¿verdad? No te vas despacito, porque si no, pues bueno, te atropella. Entonces, así también en las redes de mercadeo. Las redes de mercadeo también se parecen mucho como cuando va a despegar un avión. Un avión, vamos a suponer, un 747, ¿no? Uno de los más grandes del mundo, ese que está así con un chipote en la cabeza. Es un avión muy grande, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos que va a despegar el avión. El avión para despegar necesita de toda la potencia para poder despegar. Tiene un tiempo para despegar. Tiene una pista, tiene un tiempo. Y si no mete toda la energía y despega en ese tiempo, simplemente se le va a acabar la pista y se estrella. Entonces, también así son las redes de mercadeo. Tienes que arrancar con todo hasta que tengas un momentum, cierta fuerza, entonces ya puedes bajar la energía. Entonces, siguiendo el ejemplo del avión, el avión le meten toda la energía. Toda la energía, toda la potencia para poder despegar, o sea, toda la potencia durante ese lapso de despegue. Ahí se va a acabar mucho combustible. Empieza a despegar y luego a tomar altura. Empieza a tomar altura, toma altura, sigue con mucha potencia y ya, cuando ha alcanzado un determinado nivel de altura, entonces, ahora sí, ya le pueden bajar la potencia. Si no arrancan con toda la potencia, se les va a acabar se les acaba la pista. Entonces, pues eso no queremos. Así igualito es un negocio de redes de mercadeo. O sea, le tienes que meter toda la potencia para poder despegar, pero toda es toda. O sea, toda la energía, el enfoque, la visión, el sueño. Tienes tú que estar emocionado de tus metas. Y para eso tienes que tener grandes metas. Si no tienes metas grandes, ¿qué crees? Esto se va a volver bien aburrido. Pero cuando tú tienes unas metas grandes de irte a pasear cada, no sé, una vez al mes, irte a pasear sin problemas financieros, tener más tiempo libre, no sé, comprarte a lo mejor un carro, un mejor carro, comprarte otras propiedades, etcétera. Entonces tú tienes que tener esa visión, esas metas bien establecidas y estarlas repasando, porque sin visión, mira, sin sueños, no pasa nada, sin visión simplemente es aburrido y a los primeros problemas que tengas en tu negocio, a los primeros obstáculos naturales que siempre se presentan en cualquier negocio, simplemente vas a desfallecer y vas a caducar y vas a decir, esto no es para mí. Pero Cuando hay grandes sueños, entonces ahí es donde se pone lo emocionante. Tus sueños, tus metas tienen que ser tan grandes que te hagan despertar en las mañanas y a lo que sigue, y vamos por esto, y vamos por el otro, o sea, lo que sigue, ya en base a tu plan. Si tienes sueños, créeme que esto se vuelve algo aburrido y no va a funcionar, ¿ok? Entonces, pues ya tienes tus sueños, ahora vamos por ellos. Y como te decía, a lo mejor eres una persona que no ha pagado todavía su paquete. No te preocupes, tienes hasta el día último para poder hacer el pago de tu paquete y estar calificado, ¿ok? Mientras tanto, ya puedes conectar gente, puedes inscribirla, puedes empezar a desarrollar tu negocio, pero hay que pagar, a más tardar el día último del mes, tu paquete del éxito para que estés calificado, ¿ok? Entonces, ahora, si todavía no tienes dinero para hacer tu pago, por ahí tengo un video en YouTube que lo puedes ver, que dice cómo entrar a Inmunotech sin dinero. En ese video, te voy a platicar brevemente lo que les digo, no necesitas dinero para entrar, ¿ok? Lo que necesitas es trabajo y, claro, una decisión y una visión. Entonces, mira, te voy a platicar lo que hizo mi amigo Cristian, y lo que están haciendo muchas personas que han entrado sin dinero. O sea, no digas, es que es más fácil con el producto en la mano. Pues sí, pero no lo tienes. ¿Ok? No esperes a que tu patrocinador te preste cajitas. No, no, no, eso no. Eso no está bien. Lo que tú tienes que hacer es lo que hizo Cristian. Mi amigo Cristian, en ese entonces, pues era estudiante de la ingeniería en negocios. Y ya sabes, como cualquier estudiante, nunca, cuando somos estudiantes, nunca traemos dinero, ¿no? Ni para el camión, hay que irse caminando a la escuela porque no hay ni siquiera para el camión. Bueno, pues así estaba Cristian. Pero él decidió hacer este negocio. Entonces, lo que hizo fue simplemente buscar gente que necesitaba el producto. Y le empezó a hacer llamadas, una tras otra. Y encontró a una amiga que su papá es diabético, o era diabético. Y le dijo, ¿sabes qué? Oye, me interesa ese producto. Le mandó videos sin saber todavía a Cristian del producto. O sea, acababa de entrar y nada más lo que había visto en los videos. Porque este negocio no es de que tú te vuelvas todavía, o de que ya seas un experto para poder empezar a prospectar, empezar a hacer el negocio o empezar a ganar dinero con este negocio. No. Puedes hacerlo ya de inmediato porque eso es simplemente una recomendación, ¿ok? Las redes de mercadeo son recomendaciones. Entonces, mi amigo Cristian le dijo, ¿sabes qué? Mira, hay un producto bien interesante en el cual yo estoy ahorita participando. Mira, te mando esos videos, esos testimonios y listo. La chica dijo, ¿sabes qué? Me interesa el producto. Ahorita no le interesaba el negocio, pero dice, me interesa el producto porque mi papá es diabético y le iban a cortar una pierna. Total. Lo que hizo Kiride, lo que hicieron es que esta chica compró el paquete y se compró a nombre de Cristian. A la chica le llegó su paquete, bueno, se lo enviaron a su papá y Cristian quedó inscrito. Y entonces ese mes fueron 23 días y Cristian cobró un cheque de 15 mil pesos. O sea, ¿qué vendrían siendo como 15 mil pesos mexicanos? En dólares, bueno, es la conversión, no tengo idea ahorita cuánto cuesta el dólar, pero fueron 15 mil pesos mexicanos en menos de un mes. Entonces, sí se puede. Así entró. Lo que hizo también mi amiga esta, Inés, por ejemplo, Inés también iba a entrar, pero ella no puso su dinero. Tenía el dinero, pero no puso su dinero, fue muy inteligente. Ella lo que dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a utilizar dinero propio, ya, o sea, como una gran inversora, ¿verdad? Como una gran mujer de negocios, dijo, voy a dar una plática. Fuimos, dimos una plática, les pusimos unos videos ahí de los médicos, de los testimonios, y ¿qué crees? Había tres personas que querían ver el producto, pero decían, ¿sabes qué? Es que no nos alcanza para comprar cada quien un paquete, no se preocupen. Le dijimos, se compra un paquete entre todas y así le sale mucho más económico. Y con ese paquete, se juntó ese paquete, lo del paquete, se compró ese paquete a nombre de Inés y ya sí, Inés ya entró. Entonces, no hay excusas. Mucha gente está entrando así. O sea, hace una preventa. No hay excusas. Si tú quieres en realidad triunfar y hacer un cambio radical en tu vida financiera, que ya el dinero no sea más un problema. Que ahora el problema sea, híjole, el decidirte a dónde te vas a ir de vacaciones. Me voy a ir a Acapulco, me voy a ir a Cancún. O sea, que esos sean tus tipos de problema. Y eso es posible si tomas una decisión y empezamos a trabajar arduamente. Bien, nos vemos en un siguiente capítulo. Te saluda tu amigo Samuel Monter y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Aquí, perdón, aquí me estaban llamando. A ver, es que aquí tengo una preguntita porque estoy también transmitiendo. Ok, chicos, bueno, pues me despido. Un fuerte abrazo, bendiciones y éxitos.